misericordia me salva. Eres lo que necesito, no soy nada sin ti, Señor. Y espero en ti, tus manos me alcanzaron, tus manos me alcanzaron.